Bueno, nosotros seguimos desde la exposición Nuestros Caballos en Tandil y vamos a dialogar con el presidente de la Sociedad Rural de Las Flores, Hugo Achával, que está trabajando acá, y no vamos a hablar de vacas ni nada, vamos a hablar de caballos criollos. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Bueno, muy bien, un día espectacular, mucha cantidad de caballos, un jurado de brasilero realmente con mucha experiencia, y por más que es un chico, ha participado activamente en todo lo que tiene que ver con pruebas de rienda, con juras en su país vecino, con lo cual, bueno, un orgullo de poder armar semejante exposición con todo el apoyo de nuestros caballos, con el apoyo de ustedes que acompañándonos acá. Aprovecho también para saludar a mi compadre Norma Urruti, presidente de Rural de Olavarría, que justamente estamos hablando por otra línea, por otros asuntos relacionados con Carabat. Así que, bueno, feliz de estar acá. La verdad que a los que nos gustan los caballos es una fiesta, en el momento en que nos juntamos para mostrar lo mejor de lo que hicimos a lo largo del año, tanto en morfología como en función, y bueno, de eso se trata la exposición también, ¿no? Bueno, vos, como presidente de la Sociedad Rural de Las Flores, tendrás un montón de cosas para conversar, pero además sos criador de caballos criollos, ¿no? Sí, la verdad que crío desde que tengo 12 años, hoy tengo 44, así que ya no me cuezo un error, como dicen en el campo. Y sí, la verdad que soy un fanático, participo de exposiciones para el interior a lo largo y a lo ancho del país todo el año. Voy a Santiago del Estero, a Salta, a Tucumán, a Chaco, en fin, más por supuesto en Las Flores y en la Soledad. Este año me han nombrado jurado en la exposición del Ayacucho, que es una de las exposiciones más importantes del país, así que me ven muy orgulloso y agradecido con la atención, ¿no? ¿Muchos criadores de criollos de la zona de Las Flores? Muchísimo, es un partido caballista, es increíble. Justo este fin de semana, un desfile de carácter nacional en el que vienen más de 1000 caballos, imagínate lo que es el despliegue de caballos, recados y personas caballistas. Que se producen las flores, así que sí, recontra, ¿no? Es increíble, vos salís a la mañana y ya arrancan a variar de mañana temprano con las primeras luces de la mañana, así que sí, súper caballista las flores. Tenemos acá parlantes al lado, por ahí molestan un poquito, pero de todas maneras tenemos bien el audio para charlar con vos. ¿Cómo está la Sociedad Rural de las Flores? Mira, bien, es una etapa un poco más tranquila del año. Se da un escenario en el cual las situaciones, las recientes votaciones dejan al campo un poco mal parado en el contexto de un diálogo pedido a viva voz, como seguramente ustedes habrán acompañado todo el proceso de estos últimos años, que nunca se pudo gestar. Seguramente, como en todo y con toda humildad, puede haber habido errores de ambas partes, pero el campo siempre intentó encontrar el camino del diálogo y en ese sentido me parece que no ha sido toda la participación o no hemos sabido trabajar en conjunto y en equipo, tanto la oficial como los pecuarios. Creo que el campo pidió permanentemente este reclamo y bueno, no supimos encontrar el puente que resuelva los problemas que había en el medio, ¿no? Así que hayan ganado, evidentemente, de nuestra decisión. Es concierto de cómo sigue el sector agropecuario y el país, que es un país agropecuario, con lo cual que no estemos pudiendo trabajar en equipo, creo que no le hace bien al país en su conjunto, ¿no? ¿Crees que le hace falta un poco de autocrítica de parte del campo? Yo creo que la autocrítica es muy sana y siempre hace falta. Siempre creo que es muy positiva, es muy generativa y seguramente también al campo nos falta esa autocrítica hacia adentro, ¿no? Con la sociedad tal vez también, pero sobre todo hacia adentro. Seguramente eso nos va a hacer crecer como país muchísimo y me gustaría también verla en el sector de gobierno, en donde se sigue insistiendo con estos sistemas intervencionistas que ahora, como en el caso del dólar, demostrar como en su momento con la vaca, que es un sistema que no funciona en nuestro país. Entonces, nos cuesta entender cuál es el motivo por el cual se insisten sobre variables que sabemos que no funcionan. Hugo, el día miércoles va a haber una importante reunión sobre el tema de inseguridad rural. Ustedes seguramente también creo que van a participar. ¿Cómo el tema del gato en la zona de Las Flores? Mira, me diría que felizmente está tranquilo, no tenemos grandes problemas con la vigilancia en Las Flores al día de la fecha. pero está agarrado con alambre muy fino, ¿no? La realidad es que no tenemos un esquema de seguridad organizado a nivel país y en nuestro lugar para que realmente no se cometa viciato. Se da una circunstancia de que lo están produciendo, pero no tenemos un sistema profesionalizado de seguridad que permita que estas cosas no sucedan. Pero igual vamos a participar de esta reunión, estamos con problemas en unidades de camionetas para que realmente asistan al campo, en la ciudad se está implementando un sistema de seguridad por cada uno de los cuarteles. Ajá. Entonces eso realmente funciona y tenemos un policía con teléfono 24 horas, un móvil por cada uno de los cuarteles y en el caso en que esto se pudo producir, realmente la seguridad ha mejorado notablemente, ¿no? Tanto en temas cazadores, en invierno, el tema de viciato que está con gente que entra a pescar a los campos y que después parece que digamos también inconvenientes, tanto de tranqueras abiertas, cortadas alambres o robos. Todo esto cada vez que tenemos un policía o juramento dentro de un cuartel, es notable como baja. Realmente cuando tenés un policía comprometido con su trabajo. Pero cuando se responsabiliza una persona que tiene un teléfono y que está del otro lado, eso, y aparte el cuartel confía en esa persona y se ocupa de llamarlo cuando ve algo raro, empieza a generar un sistema que funciona. Cuando entras en manos de un circuito en el cual nadie es del todo responsable, no tenés un teléfono claro del otro lado a quién llamar, la persona no se siente responsable con la persona también que está del otro lado porque no sabe con quién está hablando, ahí es donde me parece que cae el sentido para los problemas que hemos escuchado en el pasado, ¿no? Bueno, Hugo, la verdad que un gusto haberte conocido y haber charlado contigo. Seguramente nos vemos con las flores, te vamos a ver, te vamos a encontrar y te deseamos suerte en esta actividad que es tan linda, la de la cría de caballos criollos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a estarnos cruzando acá, así que seguramente no va a faltar para que volvamos a hablar. Y si no, bienvenido a las flores, las puertas abiertas para lo que sea, para charlar, para cada vez que tengas algún tema de alguna duda, que llames a Sociedad Rural, si es conmigo, automáticamente nos podemos instalar. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. La palabra de Hugo Achával, presidente de la Sociedad Rural de las Flores.